Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí llenos de energía y con muchísimas ganas de poder compartir con vosotros estos 60 minutos que tenemos por delante, llenos de lo mejor del misterio, como siempre intentamos hacer. En esta ocasión vamos a empezar el programa hablando con Natalia Monge, que viene al programa a presentarnos su último libro, Mala cosecha. A continuación, estará con nosotros Mado Martínez, que nos va a hablar del Golem Fest, el festival que ya se está celebrando aquí en Valencia, festival de literatura, de fantasía, ciencia ficción. Va a estar también con nosotros nuestra compañera Tessa Romero y nos va a contar dos experiencias cercanas a la muerte, tal y como ella suele hacer siempre que está con nosotros. Y, por supuesto, van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que yo creo que, dicho esto, solamente me queda daros las gracias por estar ahí, gracias por visitar canaldelmisterio.com, porque sabéis que eso nos ayuda a posicionarnos, gracias por compartir el programa, por cada me gusta, gracias por todo, por estar ahí fieles a la cita siempre, todas las semanas. Y ahora ya, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Esta noche comenzamos Canal del Misterio abriendo el libro Mala cosecha, un libro escrito por Natalia Monge y editado por Odeón. Un libro que además es el ganador del noveno premio Juan Antonio Cebrián. Y por supuesto, Natalia Monge, su escritora, está esta noche con nosotras para hablarnos sobre él. Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches. Con este libro, bueno, pues recorres la trama del horror de la cultura popular de España desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Una palpitante investigación histórica y periodística que nos lleva, pues, hacia añejos archivos, bosques espesos y caminos de polvo. Una senda que, como tú dices en el libro, es tortuosa, pero luminosamente reveladora. Natalia, antes de empezar con la entrevista, quería presentarte un poco a los oyentes. Tú eres periodista e historiadora y, bueno, pues en tu trayectoria reúnes la investigación antropológica, la arqueología, la exploración de los viejos archivos y la divulgación en prensa escrita y televisión. Y además eres colaboradora habitual de Cuarto Milenio. Bueno, y ahora sí, dentro de lo que es el libro Mala cosecha, cuéntanos, ¿qué es para ti, a qué denominas mala cosecha? Bueno, antes de empezar la investigación de este libro, yo me empecé a preguntar sobre, sobre los miedos colectivos. Me parece que los miedos explican, además de una forma muy cercana, porque conecta mucho con las emociones, explican mucho sobre la historia, explican mucho sobre las mentalidades y sobre las épocas. Se había escrito y se ha escrito largamente ya sobre pues los grandes malvados de la historia de España, digamos los más poderosos, ¿no? Uh-huh. Los dictadores, los nobles más sanguinarios, los reyes, pero no se había escrito, y menos de una forma así tan divulgadora, a lo mejor, tanto sobre esos personajes más anónimos que sí que despertaron las grandes corrientes del terror colectivo, y que muchas veces pues eran vecinos, que eran personajes que están dentro de la propia comunidad, uh-huh. y eso es lo que despertaba precisamente, bueno, pues unas relaciones muy complejas entre las personas, la marginación, las persecuciones, ¿no? Las grandes consecuencias del terror. Esto fue un poco lo que me movió. Y cuando empecé a investigar sobre estos personajes, los empecé a ver como... porque muchos de ellos, es cierto que no son siquiera responsables de haber causado tanto miedo, tanta sí. repulsión, ¿no? Me refiero, pues, por ejemplo, a las personas que nacían con graves deformidades y que eran tratados como monstruos humanos, completamente inocentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que unía a personajes como las brujas, como los endemoniados, como los vampiros? Y me vino de pronto a la cabeza el concepto de una mala cosecha, ¿no? Es cuando uno pone unas grandes expectativas sobre el futuro, sea plantando una semilla o teniendo hijos o algo así, y de pronto pues eso sale mal. Sí. Algo que es común a todos estos personajes es que, bueno, eran rechazados dentro de sus propias comunidades, era como el igual dentro de la comunidad, pero que había salido mal, que había nacido de alguna forma degenerado como una especie de mala semilla. Uh-huh. El libro está dividido en tres partes. ¿En qué te has basado para hacer esta división, Natalia? Se trata de explicar un poco tres formas de miedos distintos. Hay muchas formas de terror, ¿no? Sí. Y cuando decidí que quería hablar sobre estos personajes concretos, hay más personajes, pero decidí hablar sobre estos personajes concretos porque sí que me pareció que eran los más potentes, los que mejor explicaban nuestro pasado y nuestra historia, decidí agruparlos por el tipo de terror que causaban, ¿no? Por una uh-huh. parte estaban los que llamé mercaderes de la sangre, eran personajes, pues como decía, que proceden de la propia comunidad, pero que se les creía capaces de cosas aberrantes, de cosas terribles, y esto causaba un terror muy profundo, porque si una persona que podía ser cualquiera de nosotros, podía ser un amigo, podía ser un familiar, un vecino, era capaz de asesinar y hacer cosas terribles con sus semejantes, pues era completamente incontrolable. Después, otros de los personajes se entraban en una categoría distinta de miedo, de un miedo más relacionado con la repulsión, con el asco, pero que también está, curiosamente, aparejado con un sentimiento de fascinación y de atracción, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, metemos a personajes como los verdugos, que eran unos grandes marginados en la uh-huh. sociedad, pero aún al mismo tiempo la gente sentía muchísima curiosidad por saber cómo era su trabajo, qué sentían en el momento de matar, todo esto. Y por último, entramos en los miedos más sobrenaturales, en lo que ya es queda absolutamente fuera del control humano, porque se entiende que hay intercesión del demonio, ¿no? Y ahí entran estos otros personajes revestidos especialmente de un aura de magia, de prácticas oscuras y de alianzas con el diablo. Uh-huh. Pues si te parece, vamos a empezar, por ejemplo, con los bebedores de sangre, con los vampiros. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Claro, parece que el vampiro es un personaje completamente de ficción, ¿no? Y uh-huh. que inventado incluso por Bram Stoker en su sí. famosa novela Drácula, pero uh-huh. claro, la leyenda del vampiro es pues, mucho más antigua. Hunde sus raíces en la Edad Media, en la zona de Grecia, Hungría, estas son las grandes zonas del vampirismo, Europa, Serbia. Y también hubo una corriente vampírica en España, lo que pasa que está mucho más relacionada con cuestiones mundanas, ¿no? Con la creencia de que la sangre, sobre todo si la sangre procedía de un niño sacrificado, pues podía curar determinadas enfermedades. En un momento, en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, en el que la tuberculosis, por ejemplo, era una de las grandes enfermedades sin cura y que causaban unos daños enormes. Entonces, algunos curanderos desalmados y algunos enfermos desesperados recurrían al asesinato y a beber a sangre de niños precisamente para intentar curarse de este mal. Ajá. Bueno, impresionante. ¿Qué nos puedes contar de esas madres que sufrían ese terror después de dar a luz y ver que su bebé pues era un bebé deforme? A lo mejor incluso, como pensaban antes, fruto de algún acto sexual con el diablo, ¿no? Claro, el terror hacia los monstruos es un terror genuino de la España del siglo XVI, XVII, del siglo de oro, un momento en el que la mentalidad española estaba muy vinculada a la magia, había un pensamiento mágico que empapaba prácticamente la cotidianidad y la gente pensaba que cualquier cosa era posible. Y cuando empezaban a nacer, en esa época, cuando empezaron a nacer seres como a lo largo de toda la historia de la humanidad, seres pues con mutaciones, con extrañas deformidades, la gente lo volvió a revestir de ese pensamiento mágico y de esas capacidades extraordinarias. Lo primero que se pensaba, lo primero que hace la gente en una situación de incertidumbre, y los seres humanos llevamos muy mal incertidumbre, es buscar las causas, ¿no? ¿Qué puede causar más incertidumbre que nazca un niño pues completamente deforme y, claro, y que muestre que cualquier cosa es posible? Entonces, ¿por qué podía pasar esto? Bueno, se barajaban montones de causas, pero una de ellas, la que tenía y señalaba además a la responsabilidad de las mujeres, y eso también está muy muy vinculado pues a cuestiones de género, era el que la imaginación de la madre podía generar deformidades, y las vivencias que tenía la madre durante el parto, las imágenes que observaba la madre durante todo el embarazo, todo el periodo de gestación, incluso durante el parto, podían generar que el niño naciese monstruoso, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de una mujer que contemplaba a menudo una escena de caza en la que aparecía un oso y por culpa de esa obsesión con la imagen del oso, su niño había nacido cubierto de pelo. Esa era una creencia habitual y las madres, las mujeres, pasaban los embarazos pues cuidando mucho lo que miraban y lo que presenciaban, porque cualquier cosa podía generar que su niño naciese condenado. Las brujas, Natalia, también creaban este tipo de miedo, ¿verdad? Bueno, el temor a las brujas es universal, también se hunde en las raíces de nuestra historia y es un fenómeno, al igual que el del mal de ojo, que aparece en absolutamente todas las culturas y que además generó algunas de las persecuciones más terribles. A mí me llama muchísimo la atención que aquí en España todos conocemos el caso de Salem. Sí. Las brujas se saben, sí, tan televisivo, no tan cinematográfico, sí, pero que nos hayamos olvidado de la caza de brujas popular que tuvo lugar pues tan tarde como en el siglo XIX, cuando ya ni siquiera existía la Inquisición, y empezaron a darse casos en diversos lugares de España de persecución a mujeres a las que se creía que eran brujas, agresiones e incluso asesinatos. Esto es un tema que está prácticamente sin estudiar. Yo lo fui descubriendo a lo largo de la investigación, consultando hemeroteca antigua, y fue pues que lo que más me ha sorprendido, la verdad. Me parece que ahí hay historias para contar, aparte que nos retrata mucho como pueblo también, sí, en un momento, sí, muy reciente de la historia, y creo que vamos, ahí hay una película por hacer. También hablas de un caso de posesión, bueno, supuesta posesión diabólica de una monja, ¿no? Era muy habitual, eso es curioso, pero también en ese siglo XVI, XVII, en ese momento de la era de los prodigios, se produjeron varios casos de monasterios, de conventos, en los cuales pues todas las monjas de pronto caían en un estado que se interpretaba como diabólico, como posesión. El más conocido es el convento de Madrid, donde todas las monjas, 30 y tantas monjas, pues se fueron interpretadas como poseídas, ¿no? Sí. Pero el caso que cuento, un caso que también me sorprendió muchísimo, que es el que relato en el libro, ya os digo uno más, pues relata esa intención del diablo de corromper lo que era más puro, corromper lo que era más amado a Dios. y se habla pues de una monja muy virtuosa que ya de niña pues estaba destinada a destacar entre las novicias porque era muy muy beata, muy creyente, muy honrada, que de alguna forma pues el diablo quiso castigarla, quiso intervenir, quiso hacer daño a Dios a través de su querida monja. Y bueno, pues esta chica, que no sabemos, no han llegado hasta nosotros sus datos, porque la persona que practicó el exorcismo se los guardó, pero sí nos ha quedado un manuscrito, además un manuscrito que es complicado de encontrar porque aparece cosido al final de otra obra, está en la Biblioteca Nacional y está como casi como oculto. Yo llegué a él por casualidad y es un relato alucinante, escrito por el padre Antonio Ruiz de Montoya, que fue quien exorcizó a esta mujer. Y bueno, a lo largo de más de un año va narrando una tras otra las sesiones agotadoras, sí, violentas y terribles de exorcismo, hasta que consigue por fin expulsar al diablo. Lo más interesante es que incluso el padre Antonio Ruiz detalla los diálogos que tiene con el diablo, uh-huh, y pone las frases y las explicaciones del diablo tal y como suelen de los labios de la monja. Sí. Es una aventura alucinante que también daría para pues, una novela, una película. Qué bueno. Sí, sí, desde luego. Oye, ¿y cuál es la historia que más te ha sobrecogido, Natalia? Claro, yo, como comentaba antes, a mí me sorprendió muchísimo el tema de la casa de brujas del siglo XIX, y ahí hay pues varios casos de demoledores, de uh-huh, asesinatos, de persecuciones. En concreto, hay un asesinato de una mujer en el pueblo de Degaña, en Asturias, que también muy desconocido, lo he localizado en una hemeroteca, pero no he encontrado ningún documento posterior que lo hubiese estudiado, en el cual bueno se explica cómo un grupo de gente poderosa de un pueblo atacando unas enfermedades a una anciana muy, muy humilde, muy miserable, que vivía en una chocha, pues terminan cobrándose la justicia por su mano y la asesinan de una forma además muy sádica y vil, ¿no? Creo que este relato pues habla mucho de las diferencias de género también, de las clases sociales, sí, de las desigualdades, uh-huh, de todos los intolerancias y fanatismos están resumidos en este caso del asesinato de Degaña. Uh-huh. Bueno, pues queridos oyentes, Mala cosecha, escrito por Natalia Monge y editado por Odeón. El noveno premio Juan Antonio Cebrián. Natalia, un libro desde luego que no deja indiferente a nadie y que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, queridos oyentes. Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y bueno, esperamos tener algo tuyo dentro de poquito. Muchas gracias, espero también que sí. Buenas noches. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Bueno, pues continuamos el programa hablándoos de la segunda edición del primer festival multidisciplinar de la Comunidad Valenciana, dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción, con presencia en diferentes vertientes artísticas, como por ejemplo la literatura, el cine, series de televisión, videojuegos, ilustración, cómic, música, bueno, de todo. Y además, ahora mismo estoy con una de las escritoras que va a presentar su libro en este maravilloso festival, Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas noches, ¿qué tal, Nuria? Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros una vez más. Normalmente tú vienes a presentarnos tus libros y ya te digo, es un honor siempre recibirte para eso, pero es que en esta ocasión vienes para hablarnos de esta presentación que vas a hacer en el Golem Festival aquí en Valencia, ¿no? Sí, el placer es mío estar en tu programa y doble placer porque ahora mismo voy a estar en Valencia, que es una ciudad que me encanta uh-huh. y que hacía por lo menos un año que yo no presentaba, un año no más, hacía tiempo que yo no presentaba novela, la última vez fue La Santa, con La Santa estuve allí sí. y tenía muchísimas ganas de volver con El Tren de las Almas. Y qué honor que el Golem Fest, que este año celebra su segunda edición, me haya invitado. Qué bueno. Pues con esa con ese cartel de autores que son pues como Rosa Montero, Malen Loureiro, José Carlos Somoza, María Zaragoza. Y me hace muchísima ilusión estar ahí, pero sobre todo me da y Guillermo Estivalles, gran amigo del sí, programa también. Sí. Me da muchísima alegría saber que Valencia se ha sumado a... Pues a la hazaña de dar visibilidad al género fantástico, vaya. A la literatura fantástica, al cine uh-huh. fantástico, a ese género que no tiene tanta tradición a lo mejor en España como ha tenido en el mundo anglosajón, uh-huh. pero que tiene una cantera de autores excelente en nuestro país. Y yo creo que ya va siendo hora de que se le vaya dando visibilidad sí. y de que se vayan haciendo este tipo de festivales y se vaya apostando por este tipo de género, porque... Normalmente en nuestro país los géneros que se consideran como más serios, ¿no? Lo que es literatura, es como sí. tiene que ser novela histórica o tiene que ser novela de posguerra o algo realista. ¿Por qué? Porque tienen que ser esas siempre las novelas, uh-huh. porque tienen que ser esas siempre las historias que ganen los premios más prestigiosos de este país, cuando realmente el género fantástico es un género tan adulto y tan prestigioso como cualquier otro, en el que se pueden narrar historias absolutamente alucinantes, claro. Con temas de contenido totalmente universal. Uh-huh. Pura creatividad, al fin y al cabo. Pura creatividad que, al margen de que tenga ese envoltorio de elegir el género fantástico para contar una historia, no deja de contar historias alucinantes, uh-huh. Historias que apelan a las emociones del ser humano, historias que entretejen toda una serie de personajes, de psicologías, de temas universales como, pues por ejemplo, las reflexiones sobre la vida eterna, y etcétera, etcétera, que yo creo que son fabulosas y que merece la pena que empecemos a mirar a nuestro país, uh-huh. porque fuera de España sí que nos miran, ¿vale? Estaba demostrado que tenemos una repercusión internacional cada vez más notable, sí. se está notando muchísimo, por ejemplo, con el cine, ¿no? Ese uh-huh. tipo de obras que estamos creando, inquietantes, pero que están tocando el botón preciso, porque nosotros no hacemos una historia de wow, efectos especiales, no, nosotros sabemos crear historias inquietantes de verdad, sí. ¿no? Sí. Y hacer ese ritmo de mantener sin necesidad de ningún recurso ni ningún efecto especial, esa forma de cautivar al público, ya sea con imágenes o palabras. Uh-huh. Bueno, os estamos hablando de la segunda edición de Golem Fest Valencia, que se desarrollará del 21 al 24 de noviembre en el Centro Cultural y Deportivo de La Pechina. Y os avisamos, la entrada es gratuita. Y dinos, Mado, ¿tú cuándo vas a estar? Yo voy a estar el 24 de noviembre, el domingo, a las 12 y cuarto, muy buena hora. Te da tiempo sí. el sábado a acostarte tardecito, tomarte tus copas sí, sí. y el domingo coger y venirte en el Centro Cultural La Pechina uh-huh. y además venirte un poquito antes porque va a tener lugar una mesa redonda. Antes de mí va a estar José Carlos Somoza allí, va a tener ¿sí? lugar una mesa redonda sobre el mundo lovecraftiano. Uh-huh. Y después voy yo, a las 12 y cuarto, la mejor hora. Qué bueno. Entonces voy a estar por allí y también recomiendo a los asistentes que se queden después un ratito conmigo también, porque yo me voy a quedar para escuchar a la escritora María Zaragoza, que también va detrás de mí, uh-huh. Va a participar en una mesa redonda con el mundo lovecraftiano. Yo creo que va a ser una jornada súper interesante para pasar el día, para conocernos. Yo voy a estar presentando mi novela El Tren de las Almas, que para comentaros un poco así por encima, va de un grupo de amigos que después de muchísimos años sin verse deciden reunirse en la estación abandonada de su pueblo para ver si es verdad que se aparece por allí un tren fantasma o no, como cuentan todas las leyendas de su pueblo. Mm. Y lo hacen un poco por broma, por diversión, por seguir la corriente a Bárbara, que es la protagonista indiscutible con sus amigos, que es la que está enamorada de estos temas paranormales y todas sí. estas cosas. Y lo que sucede es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren y deciden subirse. Y lo que pasa de eso de ese tren es que empiezan a transformarse y empiezan a ser lo que nunca han podido ser, ¿no? Es como una especie de lugar, sí, que anestesia sus miedos, sus dolores, sus traumas, sí, sus culpas, y empiezan a ser lo que nunca se han atrevido o podido. Ahí como es todo posible, ¿no? Enamorarse hasta de un monstruo. Uh-huh. Empiezan a conocerse, sabemos qué deudas tienen unos con los otros, cómo han llegado a ser amigos, cómo la historia individual de cada uno de ellos conecta entre sí, pero también con la historia colectiva de espuelas, de su pueblo, ese pueblo en el que parece que nunca pasa nada, pero está pasando todo, ¿no? Un pueblo, sí, pequeño. Y es una historia, El tren de las almas es una historia de terror íntimo, muy emocional y muy psicológico. ¡Qué buena pinta! ¡Madre mía! Mado, nos has dejado aquí con muchas ganas de más. Sí, fue finalista en el premio Ateneo, en el premio Ateneo de Valladolid, y ¿sí? el premio de literatura fantástica Carolina Coronado. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, todo esto tendrá lugar en el Centro Cultural y Deportivo de La Pechina, el de 21 al 24 de noviembre, entrada gratuita, así que no os lo podéis perder, no hay excusas. Mado, oye, ¿para cuándo un nuevo libro tuyo? Pronto, pronto. ¿Mm? Yo creo que a lo mejor el año que viene, al igual hay alguna sorpresa. Bueno, bueno, ojalá, cruzaremos los dedos. Ya sabes que te esperamos aquí para que nos lo presentes, ¿eh? Será un placer. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche dándonos pues esta buena noticia, Mado, y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Bueno, pues ya estamos aquí en La Actualidad, acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos por la primera noticia que nos traes esta noche, que dice así: descubren una calle construida por Poncio Pilatos. Así es, Nuria. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y de la Universidad de Tel Aviv han descubierto en el Parque Nacional de los Muros de Jerusalén una antigua calle que debieron de usar los peregrinos hace 2000 años y que sube desde el estanque de Siloé hasta el monte del templo. Los expertos afirman haber encontrado debajo de los adoquines más de 100 monedas que datan entre el 17 y el 31 después de Cristo, lo que evidencia que la calle fue ordenada por Poncio Pilato y que tal vez se utilizara como una ruta de peregrinación para llegar al Monte del Templo, ubicado dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, y que ha sido venerado como un sitio sagrado durante miles de años. Por otra parte, en la Biblia se dice que Jesús curó la ceguera de un hombre enviándolo a lavarse al estanque de Siloé. La calle, de 600 metros de largo y unos 8 metros de ancho, estaba pavimentada con grandes losas de piedra. Los expertos suponen que fue construida para reducir las tensiones con la población judía. Y continuamos con el secreto de los artistas para pintar piel humana de forma realista en el siglo XVI. Así es, Nuria. Esto es muy interesante y lo podemos encontrar en el libro Cromorama de Ricardo Falcinelli, en el capítulo llamado Pórpora simbólico. Allí podemos encontrar muchas curiosidades como esta, y es que los pintores tenían un secreto. Ellos adquirían una sustancia oscura muy cara que les permitía lograr pintar la piel humana en sus cuadros con mucho realismo que con cualquier otro pigmento. Este secreto consistía ni más ni menos que en la reducción en polvo de momias egipcias, cuyo contrabando en Occidente se remonta a los tiempos de las cruzadas. La llamaban carnemonia por su origen macabro y mortuorio. Giovanni Paolo Lomazzo, uno de los teóricos del arte más importantes del siglo XVI, sostenía que el polvo de momia molido era un excelente pigmento para pintar las sombras de la carne, quizá porque procedía de la misma carne, la de los antiguos egipcios. Por eso no es extraño, Nuria, que la leyenda cuente que Tintoretto estuviera dispuesto a pagar más por un poco de este polvo que por el exclusivo lapislázuli, y que lo que le permitiría convertirse en un pintor inmortal no es otra cosa que la magia de este pigmento. También había artistas que utilizaban este polvo sin conocer su procedencia. Pero la reducción de polvo de momias también se utilizó como fármaco. Desde los inicios de la época medieval, los europeos aplicaban e ingerían pócimas de momia para curar cualquier cosa, desde ataques epilépticos hasta padecimientos estomacales. Pero lo peor es que el uso de las momias con fines médicos fue fruto de una confusión lingüística. Sucedió que en la antigüedad los persas comerciaban con betún, un líquido negro y viscoso al que se le atribuían propiedades saludables que se conocían en su idioma como mumia. Pues bien, cuando los mercaderes orientales vieron por primera vez a las momias egipcias, descubrieron que estaban recubiertas por algo que creyeron que era betún, es decir, lo que llamaban mumia. Aunque realmente las momias estaban revestidas por unas resinas especiales bastante similares al betún, cuya función era mantener en buen estado la momificación. Y este enredo propició que acabaran utilizándose como fármaco en forma de ungüento para ingerir o oler, incluso también de forma parecida al tabaco. Así que, Nuria, tanto trabajo de los egipcios en la antigüedad para mantenerlas bien conservadas y las pobres momias acabaron untadas, aspiradas, ingeridas y hasta en obras de arte. Madre mía, a lo que puede llegar el ser humano. Impresionante, Nuria. Pues sí, efectivamente, compañera, impresionante. Tus vías de contacto, María. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues hasta la próxima, María. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa y ya está con nosotros nuestra compañera Tessa Romero. Buenas noches, Tessa. Hola, Nuria. Buenas noches para ti, para tu fabuloso equipo y para todos los oyentes. Encantada de volver a estar con vosotros. Muchísimas gracias. Esta noche, como siempre, nos traes dos experiencias, dos ECM que te han contado. Además, han sido de gente que te rodea, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar con el caso de Lola. La conocí, claro, para los que no me hayan seguido, todos estos casos de ECM los conozco gracias a la ECM que yo sufrí en el 2000, o viví, experimenté en el 2007, y a raíz de ello yo visito 3 veces por semana más o menos, pues hospitales, asociaciones de trasplantados, etcétera. Soy acompañante de enfermos terminales moribundos y de ahí pues conozco, claro, desde entonces ya va a ser pues creo que 12 años, ¿no? Conozco a muchísima gente y los ECM están a la orden del día, no es una cosa que sea una cosa muy rara, no, al día se producen miles de ECM en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues claro, cuando yo trabajo en este círculo, pues es muy fácil que contactes con personas, ¿no? Como el caso de Lola, el primero con el que vamos a empezar, que precisamente la conocí en un hospital cuidando de su madre, digamos, ¿no? Sí. Haciendo acompañamiento de noche, porque ya no podía dejarla, tenía que trabajar y demás, y bueno, pues yo la cuidaba de noche y demás. Él me contó su historia, ¿no? Resulta que una noche, meses atrás, estaba dormida y esto Lola, ¿vale? Sí. Y le despertó una voz. Entonces ella estaba tumbada sobre la derecha y escuché una voz de hombre o mujer, la verdad es que no estaba muy segura porque no podría explicarlo, que le decía muy suave al oído, pero bien cerca, bien claro, date la vuelta y mírame. Entonces ella, de repente, claro, pensó que estaba soñando, sí. Se quedó quieta y esperando, esperando que realmente todo fuera un sueño, pero entonces volvió a escuchar, date la vuelta y mírame, quiero volver a verte. ¿Ves por qué no tenías que seguir muerta? ¿Te imaginas cuánto sufrimiento habría sido para tu madre? Entonces se dio cuenta de que era real todo, de que no era un sueño, de que alguien le estaba hablando a sus espaldas. ¿Sí? Entonces le entró un pavor, claro. Se tapó con la cabeza con las sábanas, muerta de miedo, y no pasó nada más. Bueno, pasó que pasó una de las noches con más miedo de su vida, la pobre. No, no se giró. No se giró. No se giró nunca. Uh-huh. No se giró. Estaba muerta, el miedo, como sabemos, entre sí. otras cosas, puede sí, sí. paralizarte, en este caso uh-huh. se quedó paralizada, se tapó y ya no volvió a escuchar esa voz, pero estaba deseando que diera la primera hora de la mañana para poder llamar a su madre y contárselo, ¿no? Sí. Y entonces pues la llamó y dijo, mira mamá, lo que me ha pasado, qué cosa más rara, ¿ves por qué no tú, tal y cual, de la muerte, como si yo me hubiera muerto, no sé qué, pero qué es esto? Entonces uh-huh. la madre se echó a llorar. Y le contó que efectivamente cuando ella tenía 7 años sufrió una peritonitis y que cuando iban en el coche sufrió un paro cardíaco. Esta chica además es que, bueno, padecía del corazón, tenía muchísimas enfermedades, sí. vamos, que tuvo una infancia muy dura porque uh-huh. iba de hospital en hospital, cuando no era una cosa, era otra. El caso es que estuvo muerta clínicamente unos pocos minutos hasta que llegó al hospital y la reanimaron. Y la madre le contó que ella misma cuando se despertó se le dijo lo que había vivido en el otro lado, ¿no? Pero sí. Lola ya de mayor no recordaba nada de esto y la madre dijo, mira, pues pasó esto. Entonces la niña contó a su madre años atrás que de repente vio a dos personas cuando el día de la peritonitis sí. vio a dos personas envueltas en luz y que eran muy cariñosas y que le preguntaron, pero bueno, ¿tú dónde vas? Y si tú tienes que volver. Y entonces ella se enfadó, pero un montón, pues dice, pues como los críos chicos, ¿no? Uh-huh. Pues no, que estoy aquí muy bien, que yo estoy aquí me gusto, que no. Además aquí no me duele nada. Y ellos, venga, ellos diciéndole que no se podía quedar. Y ella diciendo que no, que ya no se quería ir. Entonces uno de ellos se le acercó y le dijo con mucho cariño, y así muy suavito, como se le habla a los niños, sí. que tenía que volver para que su mami no se quedara sola. Y ella no comprendía nada, ¿no? Y entonces le dijeron que algún día lo comprendería. Uh-huh. Y en ese momento despertó. La madre, claro, se quedó muerta cuando pasó eso, diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. La niña se queda porque ha regresado, ha visto a dos personas, porque la madre sí creyó. Creyó que lo que había pasado era totalmente real, que uh-huh. no era una invención de la niña, ¿no? El caso es que, bueno, pues Lola no sabe el porqué, pero olvidó totalmente esta experiencia. Su madre nunca más le habló del tema. Pero 4 años después, su padre y sus 3 hermanos murieron en un accidente de tráfico. Entonces, gracias a Lola, pues su madre no se murió de pena. Claro. Claro, porque tenía otra niña que cuidar, uh-huh. que iba a hacer, ¿no? Y entonces la madre de ella, gracias a los cuidados de ella, y además a que era una persona, una niña muy alegre, que además se fue a morir los hermanos y el padre empezó a curarse de todas las enfermedades que tenía, ¿no? Uh-huh. La madre siguió adelante gracias a ella, ¿no? Y desde entonces, desde hace muchos años, la madre colabora como voluntaria en grupos de terapia para padres que han perdido a sus hijos, sí. ayudando muchísimo a estas personas que están sufriendo, ¿no? Porque esto es algo que está al orden de cada fin de semana prácticamente muere muchísima gente en nuestro país por accidentes de tráfico, muchos uh-huh. padres pierden a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, digamos que la muerte, entre comillas, de Lola, pues sirvió para salvar la vida de padres que han perdido a sus hijos, ¿no? Así que, y nos reímos todavía, ayer precisamente estuvimos hablando, y voy a contar tu caso, Lola, y tal, todavía me da, mira, se me ponen los vellos de punta con lo de date la vuelta y mírame. Digo, claro. Yo, es que a mí me da algo, ¿eh? Si me pasa eso. Y ella dice, pues no, yo estoy, todas las noches me quedo esperando a que ese mismo ser de luz, que no recuerdo, pero vuelva algún día poder verlo y agradecerle que me ayudase a regresar a la vida, porque si no mi madre se hubiera quedado completamente sola, se hubiera muerto, ¿no? Claro. Y nada, yo digo, bueno, pues tienes razón, a ver si a mí me pasa igual con mi guía, ¿no? Que tuve en el otro lado, uh-huh. si yo escucho date la vuelta y mírame, y espero que sea él y no sea otra cosa, ¿no? Ya un poco así en broma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué gran experiencia. Y cuéntanos, ¿cuál es la otra que nos traes esta noche, Tessa? Y la otra es la del caso de un chico, bueno, ahora ya no es un chico, ya han pasado 15 años, Luis, que vivió un ECM, pues eso, hace 15 años era, bueno, totalmente ateo, era como él dice, era un poco menos que un delincuente, él mismo se dice todas las cosas que era, ¿no? Sí. No creía en nada, era un mente cerrada además, o sea, descreído absolutamente de todo. Uh-huh. Y entonces... bueno, él es amigo de un amigo mío, ¿no? Y luego me contó que esto ocurrió cuando él tenía 24 años. Él mismo dice que era un niñato, pues un niñato, con su pedazo de moto. Entonces iba en la moto a toda castaña por una autovía, más chulo que de un 8, como él dice. Además que lo cuenta muy gracioso, porque de Cádiz me lo cuenta muy gracioso. Sí. Que iba a mucha velocidad. Bueno, lo dice de otra manera, más velocidad era permitida, y entonces en una curva muy pronunciada salió despedido de la moto a varios metros. Además, él dice que, recuerda cómo a cámara lenta, pasó, cómo voló justo delante de un camión, cómo cruzó la mediana y saltó por encima de los coches. Y entonces dice que de repente pues abrió los ojos y que había una persona a su lado que le decía que estuviese tranquilo, que todo iba a salir bien, que le cogió la manita. Y él no sabía qué ocurría, ¿no? Sí. Y este ser, vamos a decir un ser, dice que él parece una persona normal. Es uno de los casos, que hay muchos, ¿eh? Que no es un ser envuelto en luz, uh-huh, ni nada de eso, ¿no? Es una persona. Sí, que podría ser una persona normal y corriente, viva, vamos. Totalmente, dice, uh-huh, parece que era una persona que estaba viva, uh-huh, de mediana edad, moreno, con su calvita y todo, ¿no? Y que entonces, pues, ¡pum!, de repente subió hacia arriba de golpe y entonces vio su cuerpo sangrando sobre la carretera. Y ahora de repente pues el hombre estaba a su lado también, ahí arriba, ¿no? Sí. Y ya dejó de verse a sí mismo y vio mucha luz, mucha luz, mucha luz. Y entonces levantó la vista y vio que sobre él había una luz blanca enorme, enorme, que le deslumbró, ¿no? Uh-huh. Y que sintió, pues fue ese momento en el que sintió un bienestar enorme. Y el hombre no paraba de decirle en todo momento que estuviese tranquilo. Y él dice que estaba mejor que nunca, muy a gusto, que estaba súper bien, bien, bien, bien. Pero entonces el hombre le explicó y le dijo muy serio, además, dice que estaba muy serio, le dijo que no había cumplido aún con su objetivo. Además, uh-huh, recuerda, dice, es que me chocó la palabra objetivo porque yo, que había estudiado poquísimo en la escuela, suspendía todo, ni siquiera sabía qué era objetivo. O sea, yo decía, ¿qué es esto, no? Uh-huh. Objetivo, una palabra que no olvida, que ese es un objetivo, ¿no? Y de repente ya abrió los ojos y se vio rodeado de muchas personas, escuchó sirenas. Perdió la conciencia, pero bueno, ya había vuelto, ya digamos, sí, que estaba vivo, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, Luis es científico y además trabaja en uno de los mejores laboratorios del mundo de investigación sobre la leucemia infantil. Es curioso. Y bueno, él ha contribuido a muchos de los grandes avances que existen hoy en día respecto a la leucemia infantil. Uh-huh. Así que, efectivamente, tenía un... Ahora él ya sabe cómo... Me lo contó riéndose mucho, dice, ahora no solo sé lo que es un objetivo, ¿no? No sé lo que es una meta, un propósito en la vida tiene sentido, uh-huh, y bueno, ¿cómo cambia la vida? Lo que siempre decimos, Nuria, una ECM, ¿cómo, sí, cambia la vida de estas personas? Sí. ¿Cómo cambió la mía? Uh-huh. Que llega un momento que dices, si tienes que regresar es porque tenemos un propósito en la vida, pero todos, claro, ¿eh? Todos, claro, claro, da igual. Es con la edad a la que lleguemos, no importa, uh-huh, si morimos más jóvenes, más ancianos, ¿no? Todos venimos aquí para hacer algo, incluso los niños, ¿no? Sí. Que mueren pronto. Uh-huh. Todos tenemos una misión y a mí estas historias me encantan, me gustan muchísimo porque veo que es la muerte da vida, ¿no? De alguna manera a otras personas. Desde así luego. Que... Siempre nos dejas, hija mía, nos dejas aquí boquiabiertos escuchándote, Tessa. Y qué decir que no volvió Luis a comprar jamás una moto. De todas formas, bueno, aunque sabe que hay más allá y otro mundo, dice, pero bueno, yo quiero morirme cuando me llegue la hora. Claro, desde luego, claro, moto no voy a morir montado en ella. que me pase una moto por encima y me aplaste, vale, pero yo no voy a volver a montar en moto. Muy gracioso, una persona increíble. Y era, como él dice, una persona amargada, lleno de ira contra el mundo, había una infancia espantosa. Y bueno, fue tener la experiencia y... Cambiar completamente y repartir mucha alegría y felicidad a la gente por donde él va pasando, y eso es muy bonito. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, Tessa, la verdad es que es una maravilla escucharte y saber de estas historias que nos traes, estas ECM, que incluso pues muchas de ellas podemos leer en tu libro, ¿no? Correcto, que os recuerdo, para quienes no lo tengáis, se llama 24 minutos en el otro lado, está disponible en Amazon. Si alguien no no tiene cuenta en Amazon, a través de mis redes sociales puede contactar conmigo o puede escribirme a info@tesaromero.com. Tesa con dos S's, y me lo puede pedir, que yo también, me piden muchas veces libros firmados y dedicados. Claro, ¿vale? Claro. Así que no hay problema, y bueno, yo espero que el libro, la verdad es que está teniendo cada día una acogida mayor, estoy bastante sorprendida. No es para menos, compañera. Y pues todo lo que viene por delante todavía, madre mía. Yo espero que sí, que este libro siga ayudando. Yo recibo unos correos muy bonitos todos los días de todas partes del mundo y con personas compartiéndome unas historias tan impresionantes, tan increíbles de sufrimiento, cómo se transforma ese sufrimiento en alegría, uh-huh. Muertes, personas que han perdido a seres queridos y cómo lo han, les ha ayudado para renacer ellos mismos. No sé, sí. es como si este libro de verdad para mí está haciendo magia a las personas, que es lo que yo quería, ¿no? Igual que uh-huh. a mí mi muerte me hizo magia en mí, pues está haciéndolo también en las personas, ¿no? Entonces eso es precioso, ¿no? Es precioso decir, jolines, es que yo tendría que estar criando malvas y aquí estoy ayudando a la gente. Fíjate. Pues qué bonito, ¿no? pues sí. Bueno, compañera, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Antes de llegar al consejo de la semana, hacemos una pequeña paradita porque quiero hablaros de El niño de nadie, un niño que se aparece en el viejo pabellón vasco. El viejo pabellón vasco hoy en día es el Hospital Duque del Infantado y cuenta en su interior con toda una serie de misterios de fantasmas que han sido vistos por los trabajadores. Yo creo que en la gran mayoría de hospitales se han dado este tipo de apariciones y, por supuesto, ¿quién es mejor que los que allí trabajan, que pasan tantísimas horas allí día y noche para que puedan ver y ser testigos de estas apariciones, ¿verdad? Bueno, pues el personal de este hospital cuenta que se ha encontrado en la zona baja del edificio con un niño espectral. Un niño de unos 5 años que deambula sin rumbo y que mira fijamente a aquellos que tienen la oportunidad de verlo. Uno de los testigos afirmó que es inquietante porque sabes que allí no hay nadie y sobre todo porque cuando uno de ellos se acerca al lugar para ver si se ha perdido el niño, preguntarle, ¿no? O si necesita ayuda, el niño de repente desaparece y no hay rastro de él en todo el edificio. Además del personal del hospital, también muchos de los pacientes dicen haberlo visto, pero nadie sabe más sobre este niño. No se sabe ni si murió allí, qué quiere, quién es o si tiene algún tipo de relación con el edificio. Otros dos testigos afirmaban sobre esta aparición que al niño se le ve siempre además al final del pasillo y que se le ve tan pequeño, tan frágil y tan perdido que es una sensación que choca, ¿no? al verlo y por supuesto es igual de chocante el ver cómo de repente desaparece. Otro de los testimonios comenta que da mucho miedo el verlo, sobre todo porque te gustaría ayudarle y ver qué es lo que quiere, ¿no? Ofrecerle algo, no sé, ropa, comida o algo, porque en un principio cuando lo ves piensas que es un niño de verdad, que está vivo, vamos. Pero también se le ve que está mal, que está enfermo e incluso que tiene miedo. Hay quien dice incluso que es una parca infantil y que se detiene delante de la puerta del enfermo que va a fallecer. Así que, como habéis escuchado, hay dos tipos de apariciones de este niño. Una de ellas es al final del largo pasillo del hospital, en la parte de abajo, y otra de ellas es en la puerta de las habitaciones de aquel que supuestamente va a fallecer. Eso sí, nadie sabe a día de hoy ni quién es, ni de dónde viene, ni qué quiere. Por eso se le conoce como el niño de nadie. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos casi acabando el programa de esta noche y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, y encantado de saludarte otra semana más y otro programazo más. Bueno, no sé cómo te sentirás tú esta noche, Juan, pero yo me estoy notando así como un poquito espesa, ¿eh? No sé si estarán algunos astros, no sé, mal aspectados o no sé qué será, pero no sé, tengo un poquito así la lengua a trapo. ¿Tú cómo te sientes? A mí me pasa bastante igual. Yo creo sí, que sí quedé. Debe de haber alguna conjunción por ahí planetaria, medio extraña, que nos tiene un poco atontaditos. Sí, sí, sí. Creo que estamos saliendo ya de un Mercurio retrógrado, igual eso todavía influye, no sé, pero sí, lo cierto y verdad es que un pelín espeso sí que estoy. Pero bueno, no me voy a impedir para nada, seguro, sacar una fantástica carta esta noche y disfrutar de un consejo para la semana que viene. Eso lo tengo clarísimo, porque ya que estamos espesos, pues qué mejor que saques una carta de las tuyas para que nos dé luz, ¿no? Para la semana que viene, Juan. Exacto, que nos aclare un poquito el camino, que nos ilumine, que nos despeje la cabecita y que nos dé alguna orientación que nos saque de este aturdimiento. Pues vamos, sí. vamos allá, que nos hace falta. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, justamente hay una carta aquí sobre la mesa que es un 8 de espadas, que es una carta, para empezar, un poco compleja, todo hay que decirlo, pero que es curioso porque resuena mucho a esto que estábamos hablando ahora, Nuria, al aturdimiento, a la falta de visión, a la falta de, como diría yo, de capacidad para actuar incluso en un momento dado, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que los 8, que suelen ser una carta de acción, o un número, mejor dicho, perdón, es un número de acción, es un número siempre como de movimiento, de acción en definitiva. En este caso, Nuria, el 8 de espadas nos habla de que nos vamos a sentir esta semana un poco como limitados, un poco como superados por situaciones, y que el consejo va en la línea, Nuria, de tenernos paciencia a nosotros y a los demás, porque ya que parece ser que las energías van a ir un poquito por ahí, pues que nos tengamos paciencia, porque nos vamos a sentir torpes, indecisos, confusos, a un nivel más profundo, Nuria, que de hecho es una carta muy profunda, nos viene a decir que nos podemos sentir como muy superados por emociones y por pensamientos de un poco, digamos, recurrentes, Nuria, uh-huh. o de problemáticas que a lo mejor sintamos que estamos arrastrando o que nos parecen irresolubles. Entonces esta semana también a ese nivel, tenernos un poco de paciencia porque probablemente no seamos capaces de resolver cosas. Y probablemente haya que esperar un poco de tiempo, no tomar iniciativas, dejar que las emociones se vayan, digamos, asentando un poco, ¿verdad? Uh-huh. Como parte positiva, porque también la tiene, Nuria, este 8 de espadas y este momento, como decimos, de ceguera, por llamarlo de alguna forma, hay que entender que es siempre dependiendo de cómo nosotros tomemos las cosas. Es decir, ese ocho de espadas puede ser algo que ante lo que nos enfrentemos, nos rebotemos, nos sintamos todavía peor, o puede ser simplemente algo que diga, no, a ver, es que en verdad yo no quiero esto, o sea, yo elijo uh-huh. otra cosa. Uh-huh. Me desato, ¿no? Me quito, me salgo de ese círculo, digamos, de ocho espadas que me están acosando sí. y tomo mi camino, ¿vale? Es una uh-huh. carta que es muy contradictoria en ese sentido. Puede que nos vengan cosas, efectivamente, Nuria, o energías que nos hagan sentir así, pero en muchos casos también puede ser nuestra propia mente la que nos esté jugando una mala pasada. Uh-huh. Con lo cual, yo puedo calibrar eso, puedo jugar con eso y puedo verificar si realmente, como digo, es una jugarreta de mi mente, ahí le doy la vuelta. En general es una semana en la que nos vamos a sentir, ya digo, bastante estancados. Y el consejo sería aceptar esa situación, tenernos un poco de paciencia y esperar a que escampe. Uh-huh. Parece muy simple. Bueno. Al igual no lo es tanto. No, seguro que no. Seguro que no. Bueno, Juan, pues nada, ya nos has dado la lección para la semana que viene. Ya uh-huh. estamos preparaditos. Y bueno, ahora danos tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com es el correo al que se pueden dirigir para cualquier duda, consulta, sugerencia, crítica, lo que sea. Uh-huh. Y somos Farotarot en Twitter. También nos encuentran en Twitter como Farotarot. Muy bien, compañero, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. A ver si tenemos mejor a los astros y nos entendemos un poquito mejor. Nos hacemos entender un poquito mejor, Juan. Yo creo que sí, ¿eh? Esto es una vez al año nada más. Ojalá. Hasta la semana que viene, compañero. Hasta la semana que viene, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Y hasta aquí el programa de esta noche. Qué rápido se nos pasa, ¿verdad? Estos 60 minutos. Es impresionante cómo pasa el tiempo de veloz cuando uno lo pasa bien, cuando está en familia y cuando nos rodea esta buena energía que siempre nos rodea cuando estamos juntos. Y hoy no quiero despedirme sin dar las gracias de corazón a todos aquellos los que os habéis dado de alta en la suscripción de pago. Gracias, porque gracias a vosotros hacéis esto posible. Hacéis Canal del Misterio posible gracias a ese apoyo económico. Ya sabéis que desde 1,99€ podéis estar apoyando por este proyecto. No sabéis lo que nos ayudáis simplemente con ese 1,99€. Gracias de corazón por esa ayuda. Que el cielo os la devuelva triplicada como poco. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Tu búsqueda no es más que la imperiosa necesidad de tu ser para volver a ser su estado original, la luz. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.